gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Nivel Escondido Podcast, episodio 327. Este quien les saluda es Alex Nation y estoy aquí en compañía del CEO de los guerrilleros de las canchas en Carolina, representando a Metrópolis. Él es armador, centro, power forward, él es dirigente, él es árbitro, él es el manager de todos esos equipos de guerrilla de aquellos entonces. Él es Mash 180. ¿Qué está pasando, machito? Y que no se me olvide, centro del banco, papá. Ah, ¿verdad? Exacto, el sexto hombre. ¿Qué está pasando? Todo bien aquí, ya tú sabes, bregando. Nice. Mira, te dije eso porque precisamente hoy estaba hablando con unos compañeros de trabajo de la época de las guerrillas de baloncesto. Para los que no sepan, guerrilla es el término amistoso que le tenía la gente cuando eran estos juegos de baloncesto entre barrios, urbanizaciones o caseríos, ¿verdad? Que se enfrentaban bueno, vamos a decir así, amistosamente, como que rivalidad entre, no, los mejores jugadores están en tal sitio, los mejores jugadores son de tal caserío, los mejores jugadores son de tal urbanización, y se encontraban en XY cancha, en cemento, al sol caliente, a correr del agua al lado, tú sabes, a ver qué equipito era el mejor, y jugaba todo el mundo, o sea, no importaba la edad, no importaba la estatura, o sea, eso era palo limpio, canasto va, canasto viene, tú sabes, y me estaba acordando de eso, de la época de las famosas guerrillas, y obviamente estilo guerrilla, eso era el primero que la cogía, el que la tiraba. O sea, eso de sistema de mucho pase y muchas jugadas organizadas, de organizar, no, papá, eso la cojo yo, o sea, yo cojo el rebote, yo bajo la bola, yo penetro, yo la tiro y se acabó. O sea, esa es la famosa jugada a la uno, la tiro yo y más ninguno. Pero se pasaba bien. Más, tú le metías a la guerrilla antes. Sí, yo le metí aquí se daba bueno, aquí en Metrópolis. Pero había una que jugaban a las 12 de la medianoche, que empezaban a jugar a las 12 de la medianoche. Pero eran los jueves, empezaban a jugar a las 12 de la medianoche. Ya eso eran ya, ¿sabes? Pues de jugadores un poco más, ya más adolescentes o personas adultas. Sí, ya eso eran más adultos y mano, y se daban súper buenos. O sea, había gente que jugaba bien exagerado. Exacto, siempre hay uno que otro que le mete caliente. Estaba yo, que era un batatón, pero todo el mundo jugaba, o sea, como todo el mundo, sí, pues dale, tú la tienes, escoge el equipo que tú quieras, ¿sabes? Y así, pero se daban bueno. Sí, no, nosotros, yo también le metía mucho así de noche, allá cuando, por ejemplo, yo vivía en Bellingham, en los Cowboys, se le metía mucho el baloncesto, ya fuera en cancha o en canastos amarrados en poste. La cuestión era jugar, sudar y pues uno creerse que uno estaba en NBA, porque pues esa era la fiebre, que uno se creía que era Jordan o Magic Johnson para aquella época, digo, por lo menos cuando yo jugaba, ¿verdad? En los 90, que eran los jugadores de los nombres que más se escuchaban. So, ya, pero sí, se daban buenas, siempre se formaba una que otra peleita boba, pero se arreglaba el mismo. Ya hoy en día, pues ya las cosas han cambiado y pues lamentablemente pues suceden cosas y se lleva más allá. Pero por lo menos yo después jugaba en la universidad. Nada, todos los del grupo de ciencia de cómputo, como que jugábamos. Y íbamos diferente, y jugábamos como que, qué sé yo, ciencia de cómputo contra química y cosas así. Intramurales. Sí, pero era nosotros acá, ¿sabes? Como ok, sí, vamos a encontrar otro sitio y vamos a jugar. Sí, era vacilar. Y un par de veces que como que íbamos a una cancha, jugábamos, entonces llegaban los locales, ya tú sabes. Y se fastidiaba todo. Ah, pues ya, y entonces llegaron a sacarnos pistolas y tuvimos que salir, no sé qué sé yo, en verdad fue un papelón, pero... Pero, o sea, ¿los botaban de la cancha o cuando se formaba algún intercambio de palabras? Porque entonces jugábamos con ellos, entonces les ganábamos. Y entonces ya tú sabes que se les da el ego, se les da en el ego y, se me van, que si tiro otro. Y uno, pues, que uno sabe, uno dice, pero la cancha es pública, y después se levanta la camisa. Uno empieza, la cancha es pública, empezamos a jugar, como que está bien, pa, entonces sacamos una pistola. Que se vayan, que nada, pues está bien. Ok, la cancha es tuya, papi, no hay problema, toda tuya. Yeah. Sí, pero esa era en esa época, pero por lo menos nada que lamentar, ¿verdad? De esos años que jugaste así. No, por lo menos. Pero ya, las guerrillas todavía hay un par de sitios por ahí que las guerrillitas se dan buenas. Es cuestión de saber en qué cancha uno meterse a jugar, eso es todo. Right. Así que, nice. Pues bueno, nada, luego de esa retrospectiva baloncestística de parte aquí de Mash y este servidor, vamos a darle comienzo oficialmente a nuestro podcast para esta semana. Y antes de pasar a la noticia, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora siguiente, vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Así que, Mash, ¿qué tienes por ahí, bro? Yeah, bueno, para la gente que estaba esperando el Google Stadia y pensaban, pues, pagó una mensualidad de $9.99, si quieres la suscripción Pro, y me conformo con los juegos, ¿verdad?, que se supone que traiga el servicio. Y no, y si bien y quiero algún juego que no está, ¿verdad?, incluido en ese servicio, pues lo pago. Y uno pensaría, el juego no lo voy a tener yo, simplemente estoy pagando por el derecho de jugarlo, ¿verdad?, o streamearlo, y tú pensarías que el juego te va a salir más barato. Pues quiere, pero le hicieron esta pregunta a uno, ¿verdad?, de los que está bregando con esto, y él dice que no, que por qué tendría que ser más barato si esta va a ser la mejor forma de tú jugar el juego, que lo puedes jugar en TV, en PC, en laptop, tablet y teléfono. So, gente, van a tener que pagar full price por un juego que tú no vas a tener, que no está en tu consola, no está en tu cuenta, está en la nube. Está en la nube, así que ya. Yeah. Oh my god. O sea, tú pagas full price por accesar a un juego que si, por ejemplo, esa noche los servers se cayesen o pasa algo que implosione o algo así, no vas a poder accesar. No vas a poder accesar. Y además de eso, si quieres jugarlo en 4K o en 60 frames per second, eso, tienes que estar pagando un servicio. Exacto. Sí, es la, como decir, el upgrade. Yeah. Es que lo que te digo, o sea, cada vez sigue siendo más información de este servicio y cada vez me convenzo más que esto no es para mí. Definitivamente que no. Diablo, qué mal. Pero ya, yeah, yo puedo hacer esa connotación de que, o sea, si por ejemplo pasase algo que yo lo veo difícil, porque a mí la infraestructura de Google es bastante sólida, no es como que los servers se van a caer todos de cantazo. Pero uno podría imaginarse un escenario así, o sea, como yo digo, o sea, lamentablemente si eso pasa, de seguro vas a recibir un mensaje de error, que no hay conexión, whatever, y tú pagaste por eso y no puedes jugarlo cuando tú quieres, sino cuando esté disponible, en otras palabras. Ya, no, muy mal. Oye, Max, ¿tú crees así bien tech-oriented? O sea, ¿tú te visualizas siendo usuario de Stadia o prefieres mejor comprar juegos directo para PC? En tu caso, que tú tienes una nueva PC que tiene una resolución súper buena, tienes un monitor 4K, o sea. Pues tendría que ver la suscripción y probar y ver las reviews, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a mí el problema que yo pienso todavía es el input lag de los controles y eso. Uh-huh. Pero mientras no me interesa, ¿sabes? No es como que te diga, diablo, estoy game changing, uh-huh, como todo el mundo está pensando. Yo no pienso de esa forma. Yo, pues, es un servicio que puede ser que sea game changing o puede ser que sea un next. Todo depende de cómo trabajen los controles y eso. Uh-huh. Eso es así, ¿no? Y todavía existe esa preocupación bien grande de lo que tú mencionaste, o sea, el input lag, que ellos aseguran, pero es que, o sea, nada es seguro hasta que obviamente uno lo pruebe y uno vea y uno note la diferencia en juegos como, por ejemplo, Rocket League, que el input es bien importante, juegos de pelea, los shooters, que también, ¿verdad?, shooters competitivos, que el input es bien importante, y más si es a nivel, como ya mencioné, competitivo. O sea, eso significa mucho y puede ser una gran diferencia. So, ya, yeah, hay que esperar a ver, pero ya, yo por lo menos no estoy apuntado ni en beta, ni nada de Google Stadia. Por lo menos a mí por el momento esto no me interesa, bro. Bueno, pues continuando por aquí, gente, sepan, ¿verdad?, que para ustedes los fanáticos de la serie de Final Fantasy, pues les informamos que ya se está trabajando o está en desarrollo una serie de televisión basada en Final Fantasy 14 o 14. Esto se está trabajando en colaboración con Sony Pictures Televisions y Hivemind Productions. Ellos, ¿verdad?, se unieron a Square Enix para traer y hacer una adaptación live action de, como ya mencioné, de la serie o del juego Final Fantasy XIV. Esta serie, por lo menos por la poca información que se ha podido desprender, es que por lo menos la serie va a estar tomando lugar en Eorzea, que es uno, ¿verdad?, de los lugares del afamado juego, y obviamente va a tener la ambientación del episodio número 14 de esta historia de fantasía, que es Final Fantasy VII. Van a ver muchos elementos familiares a los que usted ha visto en los juegos, incluyendo los famosos o los cariñosos chocobos. Inclusive va a ser el debut de live action del personaje Cid, que es uno de los personajes más queridos dentro de la serie de Final Fantasy. Hasta ahora no hay muchos detalles, ¿verdad?, de cuándo o por qué servicio esta serie va a estar siendo transmitida o streameada. Obviamente entendemos que, como ya básicamente, como está la generación de productos que se hacen para televisión, sean películas, sean series, pues ya la mayoría, todas, pues se van a servicios de live stream. Así que, pero por lo menos por el momento no han dicho de quién va a ser si va a ser exclusivo de una plataforma o va a estar disponible en varias plataformas. Eso no se ha dicho. Por lo menos vemos que se está tomando un giro bastante interesante. Estará haciendo series basadas en franquicias de videojuegos, por ejemplo The Witcher, que va a estar próximamente saliendo para Netflix, es un ejemplo de esto. O sea, que parece que estamos viendo muchas casas productoras que se están inclinando a hacer series basadas en juegos, por lo que a mí me encanta. Me encanta que sean series y no películas, ¿sabes? Porque series, pues, se puede expandir a muchas más historias, muchos más personajes. Y si son canon, pues ayuda a entender mejor la historia de ciertos juegos que a lo mejor uno ha jugado o le interesa jugar en un futuro. Así que nada, esto está súper interesante, así que estaremos pendientes a ver eventualmente cuando hagan el anuncio oficial en qué servicio o para qué plataforma y para qué tiempo o en qué momento, en qué fecha estará llegando esta serie a nuestros televisores o artefactos, ¿verdad?, móviles o computadoras por servicio de live stream. Wow, tienen para cortar ahí, Final Fantasy es un mundo gigante, así que muchacho, que sí, tienen para cortar ahí. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es una noticia mala, ¿verdad?, donde mucha gente ya se lo estaba esperando, y es que la serie The Office va a estar saliendo de Netflix, ¿verdad? Ya se habían escuchado unos rumores, uh-huh, pero ya es oficial. Gente, no se asuste, esto es para enero del 2021, pero recientemente NBC anunció que va a estar trabajando, ¿verdad?, con su propio streaming service y readquirió todos los derechos de estar haciendo streaming de sus series. Para que tengan una idea de cuán popular es esta serie en Netflix, en el 2018 tuvo un total de 52 billones de minutos en lo que estuvieron viendo la serie. ¡Ea, Disney! Gente, 58 billones de minutos son 98.934 años. ¿Qué? Yo diría que te iba a decir, qué sé yo, horas o usuarios o algo así. ¡Años! Años de la gente estar viendo esta serie. Esta serie es una de las series más binge watch, que es como que las ponen ahí, ¿verdad? De background, exacto. Y de background. O sea, esta con Friends y con Parks and Recreation, ¿verdad? Estas son las tres series más famosas que ellos tienen para binge watch. Y recientemente un estudio, no sé si se habló aquí o yo lo hablé con ustedes, que si sacaban esas tres series en Netflix, iba a perder un montón de seguidores. Ah, sí, te hablaste eso con nosotros cuando estábamos allá afuera, sí. Así que, ¿verdad? Por eso es que Netflix te está tirando tantas series de ellos, ¿verdad? Porque poco a poco están perdiendo los derechos de todo, ¿verdad?, incluyendo, pues, las cosas, ahora las cosas de NBC, ya perdió lo de Disney, lo pierde pronto. Sí, tiene los acuerdos los acuerdos contractuales de ciertas películas. Exacto. Ya termine eso, bye bye. Ya, las cosas de Disney, que se incluyen Marvel, Lucas, Pixar, Disney como tal, pues, un montón de Fox, así que ya Netflix está, o sea, tiene que ponerse las pilas. Así que vamos a ver qué pasa, y Netflix tiene un tweet diciendo como que estamos tristes de que NBC decidió, ¿verdad?, coger The Office para atrás para su plataforma, pero los miembros pueden binge watch la serie con, y la serie con ad free, o sea, no va, como que tirándole la mala a NBC, porque el servicio de NBC va a tener ads. Oh. Entonces pues ellos están tirándole como que la mala ya, acuérdense que hasta el 2021 la pueden ver sin ads en Netflix. Así que ya tú sabes, todo el mundo está haciendo su streaming service por ahí. Diablo. Yo por lo menos The Office sé lo que es. O sea, yo creo que es una de las fuentes más grandes para hacer memes de oficina. Es un pop culture phenomenon, esa serie de The Office. Muchas referencias en otras series, hasta en películas y un montón de cosas. El estilo de cómo es esa serie, yo creo que implementó un estilo en ese formato, que es como si fuera un tipo reality. Como reality show, exacto. Y eso viene, este The Office es la versión americana. De la europea. Porque es la versión americana, lo que pasa es la original. Digo, perdón, es una europea. Versión europea. Sí, europea o inglesa. En inglesa, la original es una versión es inglesa. Uh-huh. So, básicamente esta es como que remake, pero en la versión americana como tal. Y fue tremendo palo. A mí, yo la veo, está gufiada, o sea, como que es buena para verla así como que de ratito en ratito. La comedia es súper estúpida. Uh-huh. Especialmente en The Office, porque si tú quieres ver algo parecido y tiene un poco mejor contenido, en mi opinión, vean Parks and Recreation. Esta es una serie un poco más moderna, y está, para mí está mucho mejor que The Office. Pero ahora que tú dices eso, una que yo veo que está ganando bastante popularidad, que esta me la recomendó Nicole y Juan, es la de Brooklyn Nine-Nine. He visto un par de clips por ahí y tiene ese estilo a The Office. Es como tipo reality show dentro de una estación de policía, más o menos, porque usan el estilito así visual de Office, que hacen como que unos zoom in cuando hacen un chiste y como que zoom out y cosas así. Y eso yo he visto un par de clips y, mano, lo que he visto de Brooklyn Nine-Nine me ha gustado. Y tiene un buen cast de actores y comediantes. So, yeah. Pero, mano, nada, aprovechen, gente, tienen hasta el 2021. Para seguir teniendo chistes de oficina en el background de su casa o de su carro, bueno, o de su oficina. Y Office tiene un cast exagerado, o sea, de lo que ha salido tiempo, de ahí. ¿Sí? Porque sale hasta Jim Carrey en The Office. Ah, sí, él tuvo un cameo. Sale Jim Carrey, sale Will Ferrell sale también. Sale Will Ferrell, sale el tipo que sale en The Blacklist. El protagonista de The Blacklist. Uh-huh. Sale el que es el dentista en Hangover. Sí, vale, sale unos cuantos, de verdad que el show tiene lo suyo, no me sorprende esos números que diste, pero, mano, estoy en shock con eso de los años. Me dejaste bruto con eso, mano. Diablo. Qué cosa más épica, wow. Pero como dije, gente, aprovechen, tienen hasta el 2021 para que, si nunca lo han visto, pues denle un traicito a The Office. Buena esa. Bueno, y vamos entonces con nuestra última noticia, y esta llega para el mundo mágico de Twitch. Y es que recientemente la plataforma de Livestream Twitch, que es ahora mismo una de las plataformas más populares para disfrutar tanto de contenido de videojuegos, de eventos competitivos de videojuegos, streams de cocina, de arte gráfico, de música, en fin, de un montón de cosas, pues estuvieron anunciando que a partir de el 26 de junio, o sea, esta semana, salió en formato de beta un nuevo servicio, una nueva herramienta para sus partners o afiliados. Y esta opción es la que le permite a estos streamers crear en sus canales lo que se conoce como subscriber streams, o sea, transmisiones en vivo exclusivas para suscriptores de los respectivos canales. Estuvieron explicando cómo era que esto iba a funcionar y la estructura detrás de esto es que Twitch está buscando maneras de cómo darle herramientas a los afiliados, a los partners, de premiar o darle contenido a esas personas que están patrocinando el contenido que estos streamers están creando en la plataforma. Ustedes saben que en Twitch usted puede apoyar a su streamer o canal favorito por medio de una suscripción o por medio de bits o inclusive hasta donativo directo a los streamers. Pues sepan que además de que las herramientas que hay actualmente, que son los sub badges, ¿verdad?, los emblemas de suscriptores, los emotes exclusivos de todos los canales, cada canal tiene su set de emotes exclusivos, pero ahora también van a tener esta herramienta. Y lo que va a funcionar de la siguiente manera: si usted va a visitar su canal favorito, vamos a mencionar de los más populares, por ejemplo Shroud, Ninja, Dr. Disrespect, y ellos deciden activar esta opción en su canal, cuando usted reciba notificación de que su streamer favorito está en vivo, usted va a entrar al stream. Si usted no es suscriptor de ese canal, usted lo que va a ser recibido es por un tipo de preview, o sea, temporera, ¿verdad?, de lo que está pasando en el canal, pero inmediatamente el sistema le va a avisarle que si usted desea disfrutar de ese contenido, pues le exhorta a que compre la suscripción. O sea, en otras palabras, será como un pay-per-view, por decirlo así, ¿verdad? Obviamente, esto se le da a los streamers, pues como estaba mencionando, para darle este contenido más exclusivo, más personalizado a las personas que los están apoyando. Es una mecánica que a principio suena como que wow, pero entonces, ya yo no voy a poder disfrutar más. Por ejemplo, yo veo los streams de Shroud, Mash ve a Shroud, a veces yo veo a Dr. Disrespect, a veces veo a Ninja, ¿verdad?, por mencionar algunos de los que, ¿verdad?, que me vienen a la mente. Y aunque no soy suscriptor, pero disfruto. Por ejemplo, Dr. Disrespect, yo no soy suscriptor de su canal. Está baneado ahora. Bueno, ya lo desbanearon. No, ya lo desbanearon. Esta semana le tumbaron el ban. Entonces, ¿qué pasa? Yo disfruto de los chistes que él hace, el personaje es bien jocoso, y no soy suscriptor, pero puedo ver el stream. O sea, puedo ver todo lo que hace, aunque me tenga que raspar el maldito anuncio cada que sé cuántos minutos en el canal, pero por lo menos me disfruto el contenido. O sea, no estoy pagando, lo veo normal. Y si él hace esto, pues desafortunadamente no voy a poder ver más el contenido que él cree, al menos que yo pague la suscripción. O sea, si ya, yeah, pero según lo que vi, solamente 90 minutos que lo pueden hacer al día. Okay. Exacto, sí, a eso iba. Que tienen unas herramientas de cooldown para esto, pero again, esto es beta, esto es probando, no es que esto va a ser la temática detrás de Twitch a partir de ahora. Yo estaba viendo estos podcasts que hace Trainwreck y eso. Uh-huh. Creo que era Destiny que estaba hablando sobre esto, y él dijo como que esto le da permiso a todas estas streamers que ¿verdad?, que se pasan bailando y ¿verdad?, en poca ropa. Ajá. Que te digan, como que en tantos minutos, si eres suscriptor, voy a hacer estos bailes con esta ropa, ¿sabes? Como que... Y entonces, como... O hacer algo... Obviamente, ellos, o sea... Sí, todavía está bajo los guidelines de eso. Pero, eso iba a decir. Pero igual, ¿sabes? Como que dice, a lo mejor tú empiezas con una ropa menos sugestiva. Y entonces dice, como que a los suscriptores en tal tiempo me voy a poner esta ropa. Como que me voy a quitar esta camisa y una camisa más corta. Entonces, ¿verdad? Como que, por ejemplo, el Amaranth, que se pasa bailando en ropas menores. Oh, sí. Y pues a lo mejor ella viene y, qué sé yo, tiene un pantalón más largo. Y dice, como que voy a estar haciendo streaming 90 minutos de pasar a los subscribers. Mm. Y entonces, pues eso como que le da permiso a venderse de cierto modo. Por subs. Igual que ella lo hace ya, o sea, como que si tú entras a los streams de ella, tú tienes, para que ella baile, tú tienes que suscribirte, como que... Pay to win. Y la tipa está fea, como que no es como que está, la tipa te dice, ya, es un poder, no es un poder de la semana. No. O sea, como que la tipa está feita, o sea, pero... ¿Qué? Pero ya, yeah, eso es su estilo, o sea... No importa dónde venga, sex sells. Yeah. Yo sé que nosotros estamos trabajando con esto acá en Nivel Escondido, y próximamente vamos a tener streams exclusivos para suscriptores donde Mash va a estar haciendo Zumba por el canal. Yeah. Con un hula hoop y un cuerno de unicornio en la cabeza. Y no sabes qué voy a pasar con el cuerno. Exacto. pero fíjate, yo cuando esto salió noté como que cierto... como que muchos streamers de los que yo sigo que son súper populares, que viven de Twitch, o sea, son full time streamers, como que no lo vieron muy bien, o sea, como que no, o sea, no lo criticaron, simplemente como que no es para mí, o sea, o si no retuitearon el aviso de Twitch de esta opción y como que retuitearon con comentarios como que next, not interested, this is not what we want, cositas así, tú sabes. Again, la herramienta está ahí para el que quiera aprovecharla. Yo a veces, yo estaba comentando que yo entiendo que esto sí, si por ejemplo ese cooldown lo extienden más y el streamer decide dejar el canal así para siempre, que entiendo que no, pero si existiera esa oportunidad, yo entiendo que, porque, ah no, ya el tipo ya vive de esto, sí, pero yo digo que entonces está afectando posibles nuevos suscriptores, o inclusive el chance hasta, porque ahora en Twitch, digo, ahora no, lleva ya tiempo, tú puedes regalar suscripciones a personas que están en el canal, que aunque por ejemplo un canal como Dr. Disrespect, que siempre tiene sub-only chat, o sea, que tú para chatear tienes que ser sub, pero tú puedes estar viendo el canal, te puede, a mí me han caído suscripciones, o sea, me han regalado suscripciones sin yo ser suscriptor, o sea, sin yo chatear, y me han caído, pues ya ahí tienes un income adicional. Pero si tú cierras el canal a solamente tus 100,000 subs, yo pienso que como que te estás cerrando a la posibilidad de tener 100,000 más, por esa limitación. Digo, yo lo veo así, a lo mejor puede ser que me equivoque, pero yo lo veo de esa manera, no sé, yo lo veo así. No, pues yo no creo que lo hagan forever. So. Es que ellos saben que no pueden, porque, como te digo, se están cerrando a ampliar su negocio. Sí, o sea, si no se pierde lo que es Twitch, so. Ah, no, y puede, mira, tú puedes perder sub numbers, puedes perder hasta followers, porque hay gente que se va a decir, pero le voy a quitar el follow, ya no me interesa, porque ahora el tipo es elitista, ahora hay que pagar para verlo, pues no. Pero ya, hay que ver, yo por lo menos hasta ahora no me he topado con ninguno de los canales grandes. ¿Tú has topado con alguno más que te dé el aviso como no, que this is subscriber stream only? No. Ok. Yo sé que los streamers grandes tienden a tener mucho lo del sub chat only. Mm-hmm. Por es que eso, ellos lo hacen para limitar un poco la toxicidad que a veces hay en los chats contra estos streamers que obviamente generan una cantidad de dinero enorme, que son big time, como por ejemplo Ninja, Disrespect, Shroud y toda esta gente que sabemos que tienen unos sub numbers gigantes, pues ellos ponen esta opción de sub only chat, porque por lo menos saben que sus suscriptores no van a recibir como que tanto veneno ni tanto comentario troll. Como y tienen si, como 50 mods a la vez. Exacto, o sea que es bien difícil meter un comentario despectivo de uno de ellos, porque te van a dar un martir, no importa que sea sub, porque Dr. Respect, yo he visto que ha baneado gente que son subs. O sea, no le importa, él los banea, él lo dice, I don't care your sub, págate, y los tumba al canal. O sea, él dice, un sub menos a mí no me hace daño. O sea, hello. Pero que nada, y entre paréntesis, sí, ya a Dr. Disrespect le tumbaron el ban luego del revuelo que tuvo por haber hecho un live stream en un baño en E3. Ya el tipo, pues, está de vuelta. Todavía oficialmente no ha anunciado cuándo él va a regresar al canal. Y cuando salió la noticia de que ya el canal estaba desbaneado, loco, el chat estaba activado. O sea, él no... Él va a romper récord otra vez, ya tú verás. Sí, él no estaba en vivo. Y luego la gente chateando, suscribiéndose, regalando subs. Yo, pero ¿qué es esto si él no está ni en el canal? Sí, lo hacen. Y tú entras a los canales cuando el chat está offline. Y el chat está activado. Sí, como los tiempos de antes, los chats estos de IRC, que había gente hablando a lo loco. Así están esos chats. Pero ya, para que Disrespect llevaba tiempo como que haciendo, que quería como que darle un update, y que le estaba haciendo un update a los visuales y esos del canal. Este pan le vino muy bien, porque está bregando con eso. En un par de tweets lo ha puesto de que está bregando con eso. Y cuando él vuelva, loco, eso va a romper récord otra vez. Como eso que fue como cuando la primera vez que se fue. Sí, cuando el escándalo, exacto, el escándalo, ¿verdad?, de infidelidad con la esposa, que estuvo, creo que fueron como 6 meses fuera, algo así, ¿verdad? Algo así. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando él regresó, Twitch un poco se cae. ¿Te acuerdas que nos estábamos comentando por WhatsApp esa vez cuando él regresó? Por poco Twitch se cae. Por los cientos de miles de miles de miles de viewers que se le metieron al canal cuando él regresó. O sea, una como cosa, 300 y pico llegó. Sí, una cosa bien absurda. Ah, y obviamente, gente, si van a ver el canal cuando regresen, no esperen que él comente de lo que pasó, porque él nunca hace eso. Porque fue cuando lo de la esposa, él no comentó nada. Fue cuando le entraron a tiro a la casa, él tampoco comentó nada cuando regresó, que se cogió unos días afuera cuando le zumbaron un tiro para la casa. O sea, que no esperen que él comente de lo que pasó en E3, porque obviamente él es inteligente, sabe que no puede hablar de eso. Pues se puede ganar otro pan. Así que, yeah. Y son tres faltas. Tiene una. Te quedan dos. Así que, Doctor Disrespect, yo sé que tú nos escuchas, pórtate bien. Así que, saludos. Bueno, y cuidado, porque le dieron el ban del segundo. Uy. Porque es el de 14, el primero. Bueno, no, actually, es por día, ¿verdad? Son como 7 días y después era de 30 días, pero lo metieron en la mitad ahí. De esa que le metieron, uy, tiene que tener cuidado, tiene que estar derechito, si no va a tener que exiliarse a otra plataforma de entretenimiento para buscar income. Pero Twitch es más inteligente que eso, él le deja un montón de dinero. Que sí, por eso es que él dice el chiste de que The Face of Twitch. Yeah. Ay, mi madre, pero ya veremos a ver qué pasa con el Doctor y con esta nueva herramienta que ahora va a tener, o ya tiene, Twitch por ahí en formato beta. Bueno, y hasta aquí las noticias, este pequeñito tema aquí, ¿verdad? Que metimos Gmash hablando de Twitch. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 3 de julio del 2002, estrena en los Estados Unidos la película Men in Black 2, protagonizada por Will Smith, Tommy Lee Jones, Lara Flynn Boyle, Rosario Dawson y Rip Torn. Men in Black, que de hecho está Men in Black International en los cines ahora mismo. Yeah. Me han dicho que está malita. Que no es la gran cosa. Es que de hecho, a mí Men in Black, única Men in Black que me gustó fue la 1. Yo no recuerdo haber visto la 2. La 2 es la que es la Rosario Dawson, es la hija de Tommy Lee Jones. Y a lo último se va a una nave porque ya era ella era una princesa, tenía que regresar a su planeta para que se estabilizaran las cosas. Boquete, vaya. La 3 es la que ellos viajan en el tiempo. Esa sí no la vi. Ajá, ellos viajan en el tiempo, whatever. Y ahora pues, International. Pero ya, un abrazo. No embuste. Como digo, la primera fue buena. Después de ahí, pues, me fastidio. Pero ya. Así que, ya saben, corillo. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a nuestra próxima sección que son las publicaciones. Y en el mundo de los videojuegos tenemos que estrena esta semana Final Fantasy XIV Shadowbringers. Esta es la expansión nueva para Final Fantasy XIV, que nosotros hablamos de ahorita, ¿verdad? De la serie Live Action. Esto va a estar llegando para PS4 y computadora o PC. Esto llegará el 2 de julio. También estará llegando Sea of Solitude, esto para PlayStation 4, Xbox One y PC, el 4 de julio. Y ese mismo día llega también Stranger Things 3 The Game para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Y ese día también estrena la tercera temporada de Stranger Things en Netflix. So, yeah, juego y la nueva temporada de la serie. Awesome. Bueno, en el mundo de los DVD y los Blu-ray, gente, no hay nada, por lo menos no vi nada relevante e interesante que compartir en los DVD y Blu-ray. Está bien, pero qué bien boquete esta semana. Pero eso sí, en los cines se vuelve otra vez a romper las taquillas y las ventas porque estrena la semana el viernes 5 de julio en los Estados Unidos Spider-Man Far From Home. Y obviamente, gente, esta es otra película, ¿verdad?, en el universo del MCU. Y esta película relata los eventos luego de Endgame, en donde Spider-Man deberá enfrentarse a unas nuevas amenazas en un mundo que ha cambiado por completo. Y se han visto los trailers, más o menos ya saben la temática. También ya saben que por ahí viene la película de Black Widow. O sea, vienen unas cuantas películas. O sea, ya está comenzando el Phase 4 del MCU. Así que esta película, obviamente, yo la voy a ver de calle, no me la puedo perder. Así que ya esperemos a ver cómo le va en el box office a Spider-Man Far From Home. Bueno, y ahora sí, vamos entonces a continuar. Pero antes de pasar a la pregunta random, ¿lograron adivinar a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, esta pertenece al videojuego de Men in Black 2. Yeah, así que me fui con la línea de que, pues como estaba en el dato aquí, vamos a ponerlo también ahí con la musiquita, esa pequeña melodía de el inicio de este inolvidable juego. No me vuelvo, pero ya, para adelante. Bueno, ahora sí, corillo, vamos rápidamente con la pregunta random para esta semana. Y la misma de cómo sigue. ¿Qué actor de la actualidad podrías nominar para interpretar una nueva versión de Unforgiven? ¿Mm? Por lo menos, Unforgiven es una película bien vieja. Eso fue con Clint Eastwood, ¿no? Que es exacto, es como que de viejo oeste y es con Clint Eastwood. Yo no la vi, yo nunca la he visto. Yo tampoco. So, no puedo decirte quién puede ser porque como no la he visto, yo busqué información de qué película era, yo pensé que era otra. Y yo, y ahí a diablo, que esto es viejísimo. Sí, este, so, yo para mí es un ex porque no sé qué decirte. Bueno, si me voy por la línea de que sea un actor que represente mayoría de edad o experiencia, porque con Forgiven, por lo menos por lo que entiendo el rol, él era como que un washed up cowboy, algo así, o sea, como que ya estaba ya mayor. ¡Yantre! No sé, I mean, es que como no la vi, yo por lo que pude leer, pero yo no la vi, o sea, yo estoy como tú, o sea, no sé. Yo, no un, sé. Un Hugh Jackman al estilo Logan. Pues mira, no vendría, oye, no suena mal. Canoso, de uh-huh. ¿sabes? Ya mayor. Ah, o si lo quieres hacer una readaptación de la película, entonces un vaquero más joven, pues buscar un actor joven, ¿verdad? Que esté subiendo, que hay unos cuantos por ahí que yo creo que harían unos buenos roles de cowboys, de vaqueros en películas. Oye, pues me voy con esa, con Hugh Hatchman, me voy contigo con esa, porque de verdad que no sé quién más, no sé quién más. Pero nada, gente, si usted cree tener un actor perfecto para sustituir la interpretación de Clint Eastwood, pues le invitamos a que comenten en el post que sale los miércoles acá en Nivel Escondido en Facebook. Bueno, y ahora sí, mis queridos bacalaos, queridos oyentes, vamos entonces a el tema que tenemos para esta semana. Y esta semana, gente, toca nada más, nada menos que Trivia Challenge. Uy, y hoy la víctima es el señor Eduardo Villalba, también conocido como Mash. Va a ser el hombre que tratará de contestar. Soy el hombre. Contestar correctamente esta trivia. Y la trivia se la voy a estar dedicando a nada más y nada menos que a la primera temporada de Stranger Things. Y a diablo. Y obviamente, esto lo hago porque con el hype de que estrena la tercera temporada, ya pasado mañana, pues nos están escuchando hoy martes, estrena mañana jueves 4 de julio. So, ya decidí hacerla de esta primera temporada. Obviamente una serie buenísima, de verdad, que las referencias a la cultura de los 80, referencias a otras películas que eran populares en ese entonces, se ven bien, pero que bien marcadas en esta serie. Que eso es lo que a la gente le ha encantado. O sea, todos estos homenajes, todos estos easter eggs de cositas que uno ve en la serie están súper, súper brutales, ¿ok? Así que si usted a esta hora de su vida, usted no ha visto Stranger Things, hágase un favor. Ese 4 de julio, tírese un viewing party, ponga un televisor en el patio, saque el barbecue, par de cervecita y póngase a ver Stranger Things, la 1, la 2 y la 3. Las 3 temporadas, ¿ok? De la que se la van a disfrutar un montón. La que sale la 3, ¿verdad? Ahora. Exacto, el jueves viene la 3. El jueves viene la 3. Y me encanta porque ellos le ponen a la promoción, es como si fuera la tercera parte de una película. Ellos ponen Stranger Things 3 o Stranger Things 2. Pero es la tercera temporada. So, ya, yeah, va a estar bueno. Por lo menos por lo que he visto en los trailers, las cosas están poniendo bien, bien, bien feas. Y lo que me gusta de esta serie es que tú ves los cambios según van pasando el tiempo. O sea, tú ves a los nenes ya están más adolescentes, la ropa está cambiando, los tiempos están cambiando. De verdad que los que vivimos en la época de los 80 nos sentimos bien, pero que bien familiarizados con todo lo que se está viviendo ahí en Stranger Things. Pero nada, nada más que hablar, Mash. ¿Estás ready? No, pero dale. Pero, Mash, espérate. ¿Tuviste Stranger Things Season 1? Sí, la vi, pero de que me acuerde, muchacho. Ah, son fáciles, no te preocupes que aquí no hay estadística. No soy Juan. No te voy a preguntar cuántos views tuvo la primera semana Stranger Things. Ah, que de hecho eso se puede buscar, yo hermano, que eso sale por ahí, la base de datos de Netflix, eso debe estar. Porque toda esa estadística se contabiliza en un servicio de stream, so ya. Yeah. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la pregunta lee así. El pueblo de Hawking se encuentra en qué estado de los Estados Unidos. El pueblo de Hawking es donde se desarrolla toda la trama. A. Indiana. B. Illinois. C. Florida. Y D. Georgia. Indiana. ¡Correcto! Muy bien. Ya tenemos ahí la primera. Punto. Ahora más. Bueno, Vamos con la segunda. ¿Cuál es el título de la canción que Jonathan y Will escuchan en una escena del pasado? A. Should I Stay or Should I Go? B. The Boys Are Back in Town. C. Don't Stop Believing. Y la D. The Final Countdown. La de The Boys. Should I Stay or Should I Go? Pero, Should I Stay or Should I Go es tan vieja. Sí. Esa es la canción que ellos tienen en un LP que él se está recuerda que Will es el hermano de Jonathan y ellos están escuchando. Y de hecho la canción la siguen tocando después más adelante. Pero ya, por poquito. Bueno, vamos con la tercera. ¿Cuál es el nombre del tanque experimental de Eleven? A. The Pool. B. The Wet Place. C. The Bath. Y la D, The Tank. The Wet Place. La C, The Bath. Okay. Puedes usar tu lifeline ahí en esa pregunta si querías. Bueno, se llamaba The Bath, el baño. Bueno, Okay. Vamos con la cuarta pregunta. ¿En qué año toma lugar el primer season? A, 1983. B, 1984. C, 1985. D, 1986. 83. Muy bien, muy bien. Eso lo sé. Nice, Gigi, buena. Ahí sacaste. Porque el segundo estaba en el 84 y este en el 85. Sí, van de un año en año, ya. Yeah. Muy bien, bro. Bueno, vamos para la quinta pregunta. ¿Cuál es el primer mensaje que Will deletrea a su madre utilizando las luces y las letras? A, right here. B, help me. C, not safe. D, run. This one is tricky. Creo que es not safe, algo así. ¿Esa es tu respuesta? Sí. No es not safe. La respuesta correcta es right here. Porque, okay, voy a explicar. Esto es tricky porque cuando Will se comunica con la mamá utilizando lo de las bombillas de Navidad y lo de las letras en la pared, uh-huh, él le manda un segundo mensaje. Por eso puse cuál es el primero, porque el segundo mensaje que le envía a ella es el de run. Entonces, el primero era right here, porque ella le preguntó dónde tú estás y él le contestó right here. Esa fue la primera respuesta que le envió utilizando esa habilidad de comunicarse con las luces y las letras en la pared. Okay. So, yeah. Bueno, vamos entonces para la sexta pregunta y dice así. ¿Cuál es la comida favorita de Eleven? A. Los Eggos. Espérate. Los Waffles. Anyway, ya más la contestó. Te la voy a perdonar, dijiste Bagels. No, dije Eggos. Pues son Eggos. Eggo, la marca. Eggos. Ok, Eggos, let's go my Eggo. Pero nada, por si acaso, gente, las alternativas eran pancakes, bagels, waffles y french toast. Pero ya, más, esa es fácil. Waffles. Ya. Bueno, vamos con la séptima. ¿Cuál de estos personajes nunca ha estado en el Upside Down? A. Sheriff Hopper. B. Dustin. C. Nancy. D. Joyce. Mm-hmm. Joyce, creo. No es Joyce. Joyce es la mamá de Will. Ya, pero ¿en cuándo ella se fue para allá? En el último episodio. Ay, qué... Ella entró precisamente con Sheriff Hopper. Ellos entraron al Upside Down. Pensé que había entrado con Nancy. No, Nancy entró en el segundo season. ¿Y quién no entró entonces? La respuesta correcta es Dustin, la versión de Munch en esta serie, el que tiene Predator Rizzo. Sí. Dustin no entró. Oh. Bueno, vamos con la octava pregunta. ¿Qué club corre el maestro Clark en la escuela? O sea, que los nenes pertenecen a un club. A. Anti-Bullying Alliance. B. AV Club. C. Theater Club. Y D. Glee Club. El AV Club. Muy bien. Esa está fácil también. El Audio Visual Club. Yeah. Nice. Vamos con la novena pregunta. Esta también la... ¿Qué nombre le dan a la criatura? El Demogorgon. Yeah. El Demogorgon. Yeah, Demogorgon. Yeah. Pero nada, para que sepan, las alternativas eran Falarax, Demogorgon, Tundra y Xenomorph. Pero ya, el Demogorgon. Okay. Y la última pregunta para el Trivia Challenge de esta semana dice así: ¿De cuántos episodios se compone el primer season? ¿6, 8, 10, 24? 24 es mucho. Uh-huh. 10 es para HBO. ¿Se me queda qué? 6 y 8. 6 es muy poco, voy con 8. No, muy bien, 8. No, tú la sabías, que quisiste demostrar tus conocimientos de cómo se producen series hoy en día. Dilo. Estaba sacándolo por deducción. Sí, no, awesome. Pues nada, ahí 8 episodios es la respuesta correcta. Pues más, fallaste en ¿cuántas? 4. So, yeah, 6 de 10, no está mal. Saqué de. Sí, pero o sea, man, fíjate, yo pensé que la canción tú la ibas a sacar. Es que no me acordaba, y para mí como que Churastero y Churastero era un poquitito más nueva. Mm-hmm. Whatever. Yeah. Pero ya, va, pero por lo menos, pa, como me dijiste al principio, yo no me acuerdo nada de Stranger Things. Conectaste ahí alguna bastante bien, eso ya, si te olvidas, no importa, de 6-10. Sácate el D. Pero no lo fue. Vea, pero fue una D bien, como dice el nene, Pacho, mami, eso es una D alta, no sé por qué. Yo pasé, con eso yo pasé la clase, sin tanta concentración. Ajá, mami, ¿qué es lo que te importa? Que yo pasé la, pues yo pasé, y viene la gasnata por sacar de... Ay, santo. Bueno, pues muchísimas gracias aquí al compañero Mash, ¿verdad? Por participar en la challenge. Y si usted contestó, ¿verdad? Escuchando el podcast, nos deja saber en los comentarios cómo le fue en el Trivia Challenge para esta semana. Bueno, y ahora sí, vamos entonces a qué es la que hay. Y yo sé que Mash tiene por ahí algo bien chévere que le estuvo disfrutando este pasado fin de semana. Además de poder tocar, oler, mirar, saborear no, pero sentir la presencia de el Chamaquingui. Allá en el Rocket League Championship Series, Mash. Un resumen ahí chévere de cómo fue esa experiencia de estar allá en persona y en vivo a todo color en la Rocket League Championship Series, bro. Yeah, pues este pasado fin de semana estuve por New Jersey con mi compañero de juego Fika. Estuvimos por allá lo que es el Rocket League, la Champions Series, que eso... Esta es la séptima edición, creo, o la octava, no me acuerdo bien. Y donde se miden los mejores equipos de las diferentes regiones. Entre ellos, ¿verdad? Está la región de Estados Unidos, que tenía 4 equipos. La región de Europa, que tenía 4 equipos. La región de Oceanía, que tenía 2 equipos. Y por primera vez, la región de Latinoamérica, que tenía 2 equipos también. Y dado a esto, por la región de Latinoamérica, nuestro compañero, amigo, colega, el Chamaco 09. ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Fue invitado por Psyonix a que sirviera, ¿verdad? O que ejerciera el papel de analista. ¡Wow! De Rocket League. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué honor! Yeah, básicamente esto es cada vez que se acaba el juego o antes que se acaba el juego, ellos hablan sobre lo que estuvo pasando. Inicialmente él estuvo en los juegos en donde jugó Latinoamérica, él estuvo en 4 juegos. El último día, ¿verdad? Lamentablemente Latinoamérica no pasó, pero igual estuvo en 2 juegos que no tenían que ver con Latinoamérica, pero... Chamaco estaba muy empapado, ¿verdad? Del tema, así que estuvo ahí también hablando sobre los otros equipos. Para dar resumen, el primer día pues eran como que las series de grupos. Segundo día también fue la serie de grupos. Tercer día pues fue ya las finales como tal. Bueno, los brackets, donde se jugaban los 8 equipos que quedaron al final. Que básicamente quedaron los 4 de Estados Unidos y los 4 de Europa. La Oceanía no pasó ni pasó Latinoamérica. El primer día pude ver a Chamaco. Mientras él no estaba la como sirviendo de analista, pues él podía estar por ahí dando vueltas, caminando, qué sé yo. Pero el primer día lo vimos, hablamos con él un rato, al final de todo pues pudimos ir a comer juntos, nos fuimos y comimos juntos. Para sorpresa de nosotros, pues se estaba quedando en el mismo hotel de nosotros. Y en el mismo piso, o sea, nosotros estábamos quedando en la 331 y en la 320 o 321, creo que era. O sea, estábamos bien cerca. El segundo día yo me tuve que ir, bueno, no me sentía muy bien. Tenía como unos escalofríos. Y vi parte desde el cuarto, ¿verdad? Por el streaming. Y de esa noche, pues vi a Chamaco, entonces por la noche. Y el día final, que fue el domingo, pues también vi a Chamaco allí. Después de la after party, había un after party, y se pasó muy bien. Lo bufeado de esto, ¿verdad? O lo bueno de esto, comparado, ¿verdad?, con otras cosas, es que por lo menos yo estaba en el mismo hotel en que están todos los pros. O sea, yo no soy de pedir fotos, así que no tengo fotos con casi ninguno. Bueno, con ninguno, actually. Pero nos montábamos en el mismo ascensor, bajábamos juntos, buenos días, whatever. En el after party todos estaban bien loquitos, todos estaban bailando, como si fuera otra persona más, ¿sabes? Ellos no se sienten, muchos de ellos no se sienten como que famosos, ¿sabes? No se sienten superstar, no tienen ese vida. Exacto, ¿sabes? Y era como si fuera uno más, ¿sabes? Yo sé que yo estuve allí bailando y vacilando con uno de Inglaterra que se llama Tadpole. Y madre, terminamos pana, el papá super cool. Entonces yo le digo al papá como que, yo necesito una foto contigo, al papá de Tadpole. Porque el tipo estaba super, super guiado. Y entonces pues yo voy a poner la cámara para un selfie. Él me dice como que no. Entonces le da el teléfono al hijo. Que es el famoso. Exacto, que es el jugador profesional de Rocket League. Es que gana chavo. Ah, que es el famoso. Y le dice, mira, sacame una foto, que quiero una foto conmigo. Yalo. Y Tato como que, ¿what? Como que en serio, si él. Si la celebridad soy yo. Él supone que se quiere sacar una foto conmigo, no contigo. Y de la que después de eso seguimos por ahí por abajo. Los papás de Gimmick son latinos, estaban allí bailando. De verdad que se pasó muy bien eso del after party. Pero lo bueno fue que, ¿verdad?, pude compartir con el chamaco. Nunca lo había visto en persona, así que fue bueno haber compartido con él. Mira, más, hablando acá, ¿es todo lo que uno ve en el canal de él cuando está haciendo stream? Todo y más. ¡Uy! Ya lo sé, se me pararon los pelos. Todo, cuando yo lo vi, yo quedé Starstruck. Estás como en el anime. Sí, yo lo vi, yo. Wow. O sea, él venía caminando hacia ustedes y tú veías como que estrellitas hacia alrededor, como un brillito tipo Twilight. Yeah, y cuando en Gabanao. Ay, Dios mío. Madre. Y después tú escuchabas ese. No, la cuestión es que como que dándole props, ¿verdad?, a Chamaco, además de que es bello, No, él hizo un trabajo excepcional. No, eso es lo que voy a decir, como que él hizo un trabajo brutal, ¿sabes? Como que lo brutal es que el primer día que le toca, ¿verdad? Creo que es como el primer juego. Hay problemas técnicos y él tuvo que hablar como por media hora. Ah, lo del control. Sí, él tuvo que hablar como por media hora, ¿verdad? Como que hablar allí de los temas. Stalling. Es un story profesional. En vez de 10 minutos que se supone que, ¿verdad?, que estuve hablando, media hora. Habló como por media hora, le quedó brutal. Gibbs, que es uno de los comentaristas más famosos de allí, después tiene un video donde, ¿verdad?, appraising el trabajo de Chamaco. Sí. Y mano, todo el mundo allí terminó siendo Suramérica, ¿sabes? Como que cada vez que Suramérica metió un gol, todo el mundo, ¡wow! Sí, porque ellos eran, o sea, hablando high true. O sea, eran los underdogs, porque era la primera vez que representaban, y todo el mundo está con la expectativa como que, o sea, ¿qué van a traer a la mesa? O sea, ¿van a lucir bien? Y yo entiendo que aunque no avanzaron, lo hicieron bien. Lo que iban a traer a la mesa y si iban a lucir bien o no, O sea, como que yo sabía que ellos no iban a ganar. ¿Sabes? Exacto, como pero que tampoco iban a hacer un mal papel. Pero que cada vez que Sudamérica metió un gol, eso se quería caer. Todo el mundo, ¡qué bueno! ¡Qué va! Nice. El segundo día, que están como que en las predicciones, pues Gibson es medio famoso, ¿verdad? Por decir predicciones correctas. Las pega, sí. Y el segundo día como que, predicciones, y de momento sale Gibbs y saca la banderita de Brasil, como que, yo estoy Team Suramérica, como que, no los, dos equipos, los dos equipos eran de Brasil, como que, yo soy Team Suramérica, y de verdad que eso quedó muy muy bueno, ¿verdad? Porque le están dando el exposure a Suramérica. Entonces el último día donde las chamaco se está despidiendo, ¿verdad? Porque su última transmisión como tal en el stream, pues cuando él se despide, pues, ¿verdad? Allí en el estadio, pues todo el mundo aplaudiendo. Si ves el Twitch de chat, el chat de Twitch, brutal, todo el mundo como que good job, nice, uh-huh. Be back, chamaco. So, sí, be back the emotes de chamaco ahí en el chat. So, de verdad que chamaco, brutal, ¿verdad? Felicidades. Sigue para adelante, estás haciendo lo que te gusta, así que eso ya, es bueno. Ya cuando eso, le bajas de tu trabajo, le enseñas el video I'm famous now y renuncias. Exacto. él el otro día, creo que fue ayer, que tiró por Twitter o hoy, no sé, pues que él se ha mantenido bien activo en Twitter comentando, ¿verdad?, de su experiencia allá, y él pues estuvo preguntando por Twitter que qué cositas, ¿verdad?, sus seguidores entienden que él debe mejorar para una futura experiencia. Él mismo acepta que pues tiene que mejorar un poco la cuestión de la velocidad de cuando habla y un poco la dicción. Pero yo pienso que a pesar de ese, que él mismo se hace esa observación, yo entiendo que lo hizo muy bien. Chamaco hizo un esfuerzo brutal, gente, porque nosotros que conocemos a Chamaco ya hace tiempo, Chamaco no le gusta hablar inglés. Él lo ha dicho abiertamente en sus streams y en cosas que hasta con nosotros. O sea, Chamaco no le o sea, vive allá afuera, lo tiene que hablar por su trabajo porque reside allá afuera y todo, pero el chamaco no le gusta hablar inglés, y tuvo que masticarlo duro, pero le quedó muy bien. Chamaco, no te bajes la de esto, te quedó súper bien, bro, usted es un duro, o sea, usted no va a tener problemas. So, yo espero que el chamaco lo sigan llevando de comentarista, y esto le abre la posibilidad, quién sabe, si en un futuro aquí mismo en Puerto Rico, ahora que está la cuestión esta de que el gobierno va a impulsar a la industria de los videojuegos y las competencias, ¿quién quita que aquí se haga un evento de Rocket League y chamaco venga de invitado para casa? Puertorriqueño venirá a narrar un Rocket League aquí en Puerto Rico. O sea, se cae el canto. ¿Tú te imaginas? Eso estaría brutal. Yeah. Oye, Max, ¿no mencionaste que te sacaste una foto con tu Golden Boy? Ah, sí, de la otra foto que me saqué, la otra foto que me saqué fue con Golden Boy. Eso fue en el After Party. Que no sepa, los padres de Golden Boy son puertorriqueños. Él no sabe nada de español, pero los papás son puertorriqueños. Y entonces en una estaba como que el DJ puso como que bachata, y entonces él estaba bailando con la novia, y la novia parece puertorriqueña porque habla muy bien el español. Y entonces yo le paso por el lado y le digo, that's the Latino coming out of you. Y él me dice como que, yeah, that's right, yo, I'm Puerto Rican. Y él, oh, you're Puerto Rican, que se trata, me saludó súper bien. Después, cuando pusieron reggaetón, pues, todo el mundo bailando, y como que él me miraba y yo, wow. y después pues le pedí una foto a él como tal, pero, o sea, fue después de que vacilamos un rato. Nice. Y eso. Él era, para los que no sepan, él era el MC, el maestro de ceremonia del evento. O sea, el que estaba ahí en abajo en la cancha, el que activó la ola, el que presentaba. Exacto, rompimos el récord de la ola. Sí, también, eso yo lo vi en vivo por el stream. La ola más larga que un evento de Rocket League. No, un evento cualquiera. ¿Evento cualquiera? ¡Wow! Sí, el récord lo tenía, creo que un juego de pelota de 17 minutos. Ah, pues, you broke it. Y rompió el 28. Hay que ver que lo compruebe, pero yo entiendo que sí. Está... Sí, porque está el timer y eso. Sí, no, y la ola estuvo bien constante. Yeah. Nice. Pues algo más que quieras compartir para ir entonces ya finalizando. No, que conocí dos de la comunidad, Aul y Cuesta, súper bueno, la pasamos súper bien. ¿Jugadores de acá de Puerto Rico? Sí. Nice. Jugadores de Puerto Rico. Habían había uno con su pareja que también eran super fans de Rocket League. Nosotros no sabíamos ni que iban. De momento yo me siento en mi área. Y entonces yo le pregunto a ellos como que, a Oli, cuéntame, ¿verdad? ¿Dónde están? Porque no sabía dónde estaban. Y da casualidad que estaban en la fila de abajo, en la otra esquina. Y entonces me dicen, ¿ustedes son los de la bandera de Puerto Rico? Y yo, no, ¿cómo que? Porque se vio la bandera de Puerto Rico en una esquina. Sí, sí, una esquina. Y yo, ¿ustedes son los de la bandera de Puerto Rico? Y yo como que, no. Y entonces, y todo el mundo, ¿quién diablos son de la bandera de Puerto Rico? Porque ¿quién? Porque no sabíamos que iban. Hasta que después pues nos acercamos y hablamos con ellos y qué sé yo, así que... Nice. Ya sabes que hay que llevar una bandera para no identificarse, macho. Pero para la próxima te lleva la banderita del arcoíris. Ya. Yeah. Sí. Pues hermano, qué bueno que disfrutaste y la pasaste bien. Obviamente tú eres súper freak de Rocket League, o sea, conoces muchos de esos equipos. Te pregunto, entendí, o sea, ¿a quién tú tienes para ganar el campeonato? En verdad yo soy un fanboy de G2, ¿sabes? Como que aunque perdieran o ganaran, yo iba a G2. Pero como que el que es súper fanboy de todos los jugadores es Fika. Fika se sabía todos los jugadores. Diablo. Porque él los veía por la calle, ah, ese es tal. Como que bien. En el ascensor y yo como que... Estaba como en el anime, ay Dios mío, dice que... En el ascensor, ese era tal y yo... Ajá. Ok, no sé, yo conozco los más famosos. Y él, ¿no te comentó a quién él que él tenía ganando? Él quería que NRG ganara. ¿Cuál? NRG. Ah, NRG, ok, sí. Pero después dijo como que, pues Vitality está bien duro, pues. Vitality. Pero al final también iba G2, o sea, como que G2 es... Pasa que G2 es uno de los equipos más famosos, o sea... Eso es como irle a los Yankees, más o menos. Exacto. Pero el campeón era Cloud9. Campeón era Cloud9, sí. Exacto, y Cloud9 lo eliminó Vitality fue que eliminó a Cloud9, ¿verdad? En la semifinal. No me acuerdo. Yo creo que sí, que fue Rinor Vitality que eliminó a Cloud9. Pero nada, obviamente, pues, si llegan a ese stage es porque todos los equipos que están ahí son súper buenos. Yeah. O sea, ahí está la cream of the crop en Rocket League. Mano, hay una jugada... Bueno, que uno se quedaba como que, ya lo, en serio, el tipo hizo eso. Y unos goles y unas defensas que uno se quedaba como que, no. Por eso yo me retiré de Rocket League a tiempo. Gracias. Eso es tierra de nadie una vez usted pasa pro. Chacho, deja eso. Y eso puede dar fe, más. Yeah. Pues nada más, pues muy, muy bueno, muy bueno. Pues me alegro que hayas disfrutado. Yo en mi caso, ¿qué estaba haciendo? Pues nada, gente, yo he estado jugando... Record para el Xbox One, lo estuve jugando en vivo acá en el canal como parte de nuestra semana temática de Xbox Week. Jueguito que estaba loco por jugar, bastante bueno, lo he continuado jugando y he estado grabando videos y subiéndolos a YouTube, nuestro canal de nivel escondido en YouTube, porque la verdad que me ha atrapado un montón. Ese juego está ahora mismo disponible en el Game Pass para Xbox One y PC. De verdad que os recomiendo, un buen jueguito de plataforma de acción y aventura, bastante cool. Usted va pues adquiriendo pieza, va haciendo upgrades a sus robots. En fin, está lo más chévere. Me está gustando un montón, es bien entretenido. Y también comencé a jugar Gears of War 4, también como parte de nuestro Xbox Week. Estoy jugando la campaña, ya tengo unas 4 horas y pico en la campaña. Supone que ese juego dure al menos de 8 a 9 horas. Yo entiendo que por lo menos 2 streams o 3 streams adicionales más, pues lo voy a acabar. Lo estoy jugando también completamente en vivo en el canal. Y obviamente, pues, no hay mucho que decir. La historia está bastante entretenida. O sea, cambió, tiene un giro drástico de lo que ya conocíamos de los otros Gears of War. Aquí, pues, la cosa cambia bastante. Y de verdad que me lo estoy disfrutando un montón el jueguito ese de Gears of War 4. Y por el momento, pues, nada. He continuado viendo Evangelion en Netflix y nada, comencé a ver Spider-Man Into the Spider-Verse, que está en Netflix. Precisamente llegó este pasado viernes, llegó al servicio de stream, así que vean la película, está buenísima, está brutal. Ya, brutal. Sí, eso es un peliculón, mejor película animada de los Oscars. So, yeah, denle un try. Las referencias que tiene la película a otras películas de Spider-Man, que no necesariamente son del MCU, están brutales. Así que hagan su favor y veanla, guys. Aprovechen, que esto también es uno de los cartuchos que después que Disney Plus arranque, seguro también va a tener contrato y después lo quitan y se va a Netflix. Porque esto es Marvel. So, yeah. Bueno, Nada, así que eso es lo que yo he estado haciendo. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos comentarios o respuestas a nuestra pasada pregunta random de la semana pasada. Y si no se recuerdan, pues se las voy a leer rapidito. Si ponemos a pelear a los villanos de DC en contra de los de Marvel, ¿quiénes estarían representando cada bando cuando solo queden dos en pies? Y tenemos por aquí unos cuantos comentarios, ¿verdad?, de algunos de nuestros miembros de nuestra comunidad. Y tenemos por aquí un comentario de nuestro amigo Oscar Villarreal, gran Piro Oscar, y dice por aquí: bien, trataré de escoger algunos favoritos. De Marvel, creo que podría utilizar dos villanos no godlike que no se mencionaron. Estos serían tanto Kingpin y Doctor Doom. Para ambos casos, creo que son ambos mentes maestras que potencialmente pueden estar detrás de cualquier plan maligno. Creo que ambos pudieran ser demasiado listos como para poder manipular villanos más fuertes que ellos y lograr que trabajen para sus planes. Y si me recuerdo, con las caricaturas de Spider-Man y de Marvel en general de los 90, ambos son unos villanos que harán lo que quieran sin importar a quién se lleven de encuentro. Con respecto a DC, realmente es más reducida las opciones porque, basándose en las caricaturas de los 90, mira por la línea de Batman, y en Batman creo que todos los villanos están muy bien balanceados como para poder escoger uno que resalte de otro. Tendré que salir de ese mundito para intentar responder. Así que una opción que tengo es Deathstroke. Este villano, como lo he visto en acción, es todo un guerrero solitario que puede en su normalidad sobrepasar situaciones fuera de lo normal. Así que, teniendo dos de Marvel y uno de DC, solo existen dos combinaciones: Deathstroke versus Kingpin, Deathstroke versus Doctor Doom. Así que muchas gracias por ahí a nuestro amigo Oscar, ¿verdad? Viro Oscar. Y por último, tengo aquí un comentario de el Surfing Boy. Dice: primero que nada, Alex Paro son unos... Gracias, Surfing. Sigan relajando con el campeón. Ahora, la pregunta random: de DC a Flash versus de Marvel a Quicksilver. Esa pelea es histórica. Yo en ese caso le voy a Flash. Quicksilver no es lo suficientemente rápido como Flash, no creo. Así que yo soy, y a mí me encanta más Flash que cualquier otro speedster de cualquier otro alterno, de un universo alterno o de Marvel. Yo entiendo que Flash, el tipo está demasiado pasado, demasiado. Así que muchas gracias, muchachos, por sus comentarios a la pregunta random de la semana pasada. Bueno, y ahora sí, vamos oficialmente para el cierre de esta semana. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast sale publicado, lo pueden encontrar disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Y no olviden que nuestro itinerario de Twitch es de 7 días de la semana. Estamos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche, y un ocasional Algarve Stream por ahí de vez en cuando y de cuando en vez. También les invitamos a que pasen por nuestra tienda de la mercancía bien bacala. Pueden visitar y adquirir su t-shirt oficial de Nivel Escondido entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y no olviden que los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Cast to the Past, X-Drivers 24-7, Gugaf 28, Press Pause y Tu Zona Gamer. Así que de esta manera llegamos ya al final. Así que será entonces hasta la próxima. Okay. Bye bye, corillo. Uva. Bumba. Está pendiente, un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar.